teníamos albergues construidos como tal, pero para eventos adversos de inundación. Nunca lo habíamos mirado como un terremoto, lo veíamos tan distante. Esa es una de las realidades que creo que a todos nos lleva a refrescarnos la memoria, que nos puede pasar en cualquier momento, ojalá nunca pase. Tenemos 28 albergues en las zonas afectadas, 26 en Manabí, 2 en Esmeralda, y también a la par tuvimos afectaciones graves en la infraestructura educativa. Estamos en el proceso de reconstruir o construir estas unidades educativas, que antes del 4, que es la fecha que el presidente puso como tope, ese número de estudiantes que aún no están en actividades educativas estarán ya en clases. Esto es el 25% de la población, hablamos de 70.000 estudiantes. Por otro lado, más de 17.000 familias fueron afectadas a sus domicilios en el área rural y más de 7.000 en el área urbana. ¿Todo esto es en la zona de la costa? Todo esto en dos provincias, Manabí y Esmeralda. Con el programa de reconstrucción, de entrega de vivienda, de planes habitacionales, dar un bono de $10,000 o de $9,000. Si tú recibes 10 para la construcción de tu casa, pero que tienes un copago de $1,000, que será a 3 años plazo, eso te da seguridad y tranquilidad a la familia. Estamos en esa fase. La reconstrucción es un proceso que no se lo puede hacer de la noche a la mañana. En cuanto al empleo, ¿qué ha pasado con las familias que vivían, por ejemplo, del campo? Te quiero decir que en las ciudades están, en los albergues están las personas o las familias que viven en la ciudad. En cambio, en el campo, esas 17.000 familias, algunas con afectaciones, otras con sus casas caídas, tienen otra lógica, obedecen a otra lógica. Esta familia se quedó en el campo, está en el campo. Recogieron escombros con el acompañamiento, en algunos casos, del gobierno. Otras, al ladito de sus escombros, han hecho refugios, pero en su misma unidad productiva, y ya comenzamos a entregarle carpas. Entonces, esta familia está en su unidad de producción, tiene su fuente de trabajo y sabe que está llegando el Ministerio del Midubi, el Ministerio de Urbano de Vivienda. Esta experiencia tan terrible del terremoto, ¿hará cambiar algunas estrategias del gobierno en cuanto a su prevención de riesgos, o ustedes ya tenían implementado un programa de prevención de riesgos? Cuando se escribe nuestra Constitución en el 2008, por mandato constitucional estamos preparándonos, estamos trabajando en la gestión del riesgo, pero claro, nadie lo habíamos mirado al terremoto como algo que nos podría llegar. Nos llegó, hemos respondido, la institucionalidad del Estado funcionó también. Nadie puede dejar de reconocer la solidaridad del pueblo ecuatoriano, de los pueblos hermanos y la movilización que tuvo el país. Fue la conjunción de la solidaridad en su máxima expresión. Pero tenemos la institucionalidad que nos hace mirar lo que hemos hecho, pero también nos hace mirar aquello que tenemos que reescribir, que tenemos que mejorar. Yo creo que nadie deja de evolucionar por un golpe tan fuerte, un golpe tan dramático para la población. Esto afecta a nuestro Producto Interno Bruto, afecta el crecimiento económico del país. Más allá de los daños económicos y la pérdida de vidas, ¿cómo se sienten los ecuatorianos en este momento? Primero, como ya te dije, fue una experiencia o la solidaridad expresada en su máxima potencia. Los ecuatorianos nos sentimos más unidos, más comprometidos con la humanidad misma. Hay familias que han perdido 3-4 miembros de su familia. Esas heridas tomarán mucho tiempo de cicatrizar, no de olvidarse. Pero también hay lecciones de heroísmo indescriptible. Esas cosas te erizan la piel. Médicos que ante el colapso de sus hospitales no dejaron de trabajar. Improvisaron, yo no digo el hospital, improvisaron la vida para servir. Yo creo que es indescriptible, solo haber estado en el momento y haber vivido primero el dolor de ver familias que se les cayó, no solamente la casa, se les cayó la vida perdiendo a su mamá, a su papá, pero que nos estamos levantando juntos. Muchas gracias, señora ministra. Conversamos con Susana Dueñas de la Torre, secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador. Carla García, Naciones Unidas, Asunción. La reunión de alto nivel sobre el VIH-Sida de la Asamblea General de la ONU inició sus sesiones este miércoles con el clamor de que se puede y se debe poner fin a la epidemia del SIDA. No debemos aceptar que en este mundo de posibilidades increíbles haya 6.000 nuevas infecciones de VIH diariamente y que 40 millones de personas vivan con VIH, dijo en sus palabras introductorias el presidente de ese órgano, Morgan Slicketoft. Slicketoft instó a los presentes a señalar colectivamente la intención de luchar en busca de la victoria y ponerle término a la epidemia de aquí a 2030. Añadió que esta socava el desarrollo, incide en forma significativa en el crecimiento económico y puede ser una grave preocupación en situaciones de conflicto y de posconflicto. La reunión realizará un examen pormenorizado de los logros alcanzados en la aplicación de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH y la Declaración Política sobre el VIH de 2006 y 2011, respectivamente. Asimismo, evaluará éxitos, prácticas recomendables, experiencias adquiridas, obstáculos y desafíos. En la jornada inaugural se aprobará un proyecto de declaración política titulada En la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH. Al encuentro que se celebra hasta el viernes asisten autoridades de gobiernos, representantes de la sociedad civil y destacados activistas en la lucha contra la epidemia como Lois Maturu de Zimbabue y Indaba Mandela, nieto de Nelson Mandela y huérfano de padre y madre por esa enfermedad. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, el 12º Festival Musimuestras se desarrollará hasta el 18 de junio próximo en varios escenarios de la ciudad. El evento se divide en 4 capítulos: música tradicional, blues y jazz, salsa y música académica. Se presentan Juanita Córdoba, la agrupación Yacuñán, los hermanos Galvez, el grupo Vargas New Project, Sonorus Jazz Ensemble y la Orquesta de Ensambles Sinfónicos, entre otros artistas. En Quito, la obra Sendero Ensamble de Música, Danza y Poesía, creada por la compañía danzaria Somos Cultura Viva, se presentará mañana a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza tiene como protagonistas a dos amigos que han transitado senderos sentimentales similares y evocan sus recuerdos en medio de una atmósfera de bohemia, donde revelan sus desengaños y sus penas. La obra se complementará con la presentación de los cantautores ecuatorianos Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, Julio Andrade, Johnny García y de la poeta quiteña Julia Erazo Delgado. En Ambato, la película de animación japonesa Mi Vecino Totoro, dirigida por Hayao Miyazaki, se proyectará hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Mosaico Espacio. La cita es un retrato de la vida rural japonesa de los años 50 del siglo pasado, en el que un rey espíritu del bosque llamado Totoro sorprende, divierte y aconseja a los lugareños. Esta película fue elegida por la reconocida revista británica Time Out como la mejor cinta de animación de la historia. Hayao Miyazaki es un reconocido director de cine de animación e ilustrador. Ganó el premio Oscar a la mejor película de animación por El viaje de Chihiro y recibió un Oscar honorífico por su destacada trayectoria. En Machala, la muestra colectiva El Barranco, en la que exponen 14 artistas mujeres de la Academia Alvarado, se inaugurará hoy a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras de mediano y gran formato en óleo y técnica mixta de las edificaciones clásicas y modernas de la ciudad de Cuenca, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. También se desarrollará un conversatorio con el objetivo de fortalecer la formación artística, la comprensión de lecturas de la propuesta y conocer la utilización de materiales y recursos compositivos de las piezas expuestas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio próximo. Reportó para Identidad Francisco Torres. El grupo Sarimanda celebra sus 15 años con una presentación especial de danza. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en la siguiente nota.